Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Bienvenidos al Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Hoy es viernes y cerramos semanas. Y pues también queremos invitarlos a este ya recta final de la francachela cartonera que se inició el 24 de noviembre y termina mañana sábado 2 de diciembre en un lugar conocido como Foro Orwell, donde se presentará el libro cartonero del maestro Raúl Bañuelos, Los Solos, a las 8 de la noche, y a las 9 tenemos la presentación del libro cartonero La Danza de la Muerte de Paulina Navarro, que es de la editorial de El Pato con Canclas, y también a las 9:45 estará el circuito literario de Norte a Sur bajo la sombra del venado, y para terminar esta fiesta habrá música con el órgano y la voz de Emigdio Saucedo. Ya hace mucho tiempo que no voy a una fiesta donde la música sea de órgano, está como de albur, pero ahí la música será parte de este evento donde Emigdio Saucedo pues nos deleitará con esos boleros románticos y arrabaleros de la música de antaño, ¿no? Y pues precisamente hoy tenemos de invitada aquí a los micrófonos de El Volantín a Paulina Navarro, que precisamente el día de hoy nos acompañará en la presentación de este día francachelero, donde se presentarán dos libros. Uno de ellos es Rancheros versus Gangsters, que este libro es el trabajo de los talleristas de la desobediencia textual que se lleva a cabo acá en La Rueda. Es un libro relativamente sabroso, nuevo, reconfortable, que se lee muy a gusto porque en él vienen 12 autores y cada autor va ahí ya reflejando y generando su estilística, algunos ya muy marcados, otros inicialmente empiezan a mostrar estos tintes personalizados, y que pues nos lleva a la formación de esta antología de cuentos del taller de la desobediencia textual, Racheros contra Gangsters, que se presenta hoy viernes a las 8:30 en la banqueta de Pavo 191, y que estará también con nosotros Paulina Navarro con su libro cartonero Vivir Mata, y la presenta el compa Jesús Sandoval, y estará también la autora de la editorial El Pato con Canclas. Pues dos libros, Paulina, hoy y mañana. Así es. Y pues primero platícanos un poco sobre esta aventura, ¿no?, de ser autora y también editora, sí, cartonera, y pues también pues todo lo que conlleva esto de la francachelería, que has estado en los eventos de la francachela, y pues el micro es tuyo y sin que te forcemos mucho. Pues no, ¿qué puedo decir? Pues en realidad el Pato con Ganclas nace acá y en La Rueda particularmente, ¿no? No podemos ver al Pato con Ganclas como una identidad aparte de La Rueda. Y pues nada, o sea, todo fue como muy orgánico, ¿no? Jesús y yo nos encontramos así en la calle, empezamos a intercambiar textos y pues como que el proyecto se fue dando solo, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos puntos en común y que queríamos también darle oportunidad, ¿no?, a otros de que compartieran sus textos. Y pues ya a consecuencia de eso, pues nuestros mismos conocidos y contactos nos fueron pidiendo que fuéramos a sus lugares a presentar, y pues fue así como empezó la etapa migratoria del Pato con Ganclas. Y pues ya ahorita vinimos de vuelta aquí a Guadalajara para la francachela, y ha sido pues muy divertido, ¿no?, volver a estar acá, a ver los amigos, a compartir los libros, experiencias y demás. Creo que eso es lo interesante, ¿no?, de estos espacios. Pues que dan esa oportunidad, ¿no?, de compartir, de conocer, de experimentar, de expandir lo que uno conoce. Porque, por ejemplo, los espacios, digamos, entre comillas, oficiales, pues tienen como, digamos, un marco muy reducido para lo que se puede presentar o de lo que se puede hablar o cómo se habla de tales cosas. Y estos eventos, pues, son un foro abierto, ¿no?, un foro independiente, digamos, que si quieres llegas y si no, pues, ¿no? Es muy loco, pues, porque desde luego que en Vivir Mata, ¿no?, los textos que me ha tocado escuchar, no he leído el libro, pero me ha tocado escuchar textos que has leído de ese libro, pues ya hay un trabajo, digamos, fortalecido, ¿no? Ya tienes tiempo escribiendo. No sé, cuando empiezas a escribir y luego ya tienes un buen manojo de textos o muchos textos, y pensabas en cómo publicarlos o dónde publicarlos o qué pensabas hacer con todos esos textos. Pues es, en algún tiempo creo que sí lo pensé, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un rato, no sé, como del 2013, 2015, intenté mandar textos a diferentes convocatorias internacionales y nacionales. Pero no sé qué pasaba ahí, si lo que yo mandaba no era lo que ellos buscaban o no sé qué onda, pero pues no, como que no llegó a más, ¿no? Entonces pues ahí fue cuando yo pensé, ¿no?, ¿para quién escribo? ¿Para esos o para mí? ¿No? ¿Para esas personas que están allá afuera o para mí, ¿no? ¿O cuál es el sentido de hacerlo, ¿no? Entonces pues lo retomé como un ejercicio personal. Y creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no?, a que el libro tuviera esa densidad, esa profundidad, porque fue un trabajo interno. Y pues ya cuando Jesús y yo nos encontramos, que él empezó a revisar los textos, pues fue como pues una evolución natural, ¿no? Esto tiene que ya manifestarse físicamente, tener una forma y llegar, ¿no?, a alguien. Pues así está, podemos decir que en este libro hay textos desde 10, 11 años para acá. Entonces está como interesante, ¿no? Pero también en un momento sientes que se cierra un círculo, ¿no? Que cuando terminas un libro y ya y a ese libro ya no le puedes hacer más. Sí, ya está. ¿No? Ya lo tiene el lector en sus manos y ya es como esos textos ya no me van a estorbar, ¿no? Uh-huh. Digo, para poder producir más. Sí, para seguir creando, ya. Ya está, de hecho, en proceso otros dos. Entonces, pues sí, como dices, ¿no? Se cierra esa parte y comienza un nuevo trabajo. Que yo creo que en este caso, el hecho de estar viajando, todas las circunstancias que conlleva, ¿no?, el viaje y andar en esto de los cartoneros, los escritores que hemos conocido, los espacios en los que hemos estado, las experiencias del camino que nunca faltan, pues creo que eso también ha nutrido la escritura, ¿no? Sí hay un cambio. Porque sí, probablemente estar en la comodidad de del cantón en X lugar, sea la sala, tu cuarto o la cocina, con una hoja en blanco y con tu pluma en la mano, pues puede sentirse como una parte de quien va a ser escritor o es escritor. Pero esto que platicas, que lo esperabas, o sea, un escritor, ¿crees que tiene que llevar todas estas aventuras, todas estas experiencias, acumular esto? ¿Tú pensabas que un escritor, o cuando leías un libro de un escritor, cómo te imaginabas que era el trabajo del escritor? Ahora que ya te consideras o estás dentro de esta parte de ser escritor, ¿crees que cambia la idea de lo que tenías como un escritor ahora? Pues como la imagen romántica del escritor es esa, ¿no? Que comentas de estar en tu casa, tu mesita, el café, la pluma, ¿no? Y ahí, y ya el debraye del escritor en el trabajo, ¿no? Pero en realidad el trabajo del escritor es una puerta a otro mundo, ¿no? O sea, implica mucho, ¿cómo podemos decir? O sea, es como si el escritor, el mundo está ahí, ¿no? El mundo es sutil, las cosas están ahí en el aire, y el escritor, su trabajo es captar todo eso y ponerlo denso dentro de la página, ¿no? Entonces eso implica todo un proceso de abstracción que después termina plasmado en esas páginas, ¿no? Entonces, hace unos años leí un libro que habla más o menos de este tema, de dos sujetos que eran escritores. Uno se dedicaba a viajar y de repente escribía sobre sus experiencias, y el otro se la pasaba encerrado, ¿no? Y escribía con la intención de viajar a través de sus escritos, ¿no? Entonces el narrador ahí pone la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta para el escritor, ¿no? ¿Vivir para escribir o tener la aventura, ¿no? Entonces, y él decía que no se podían ambas cosas, que un escritor no puede escribir y vivir, o vives o escribes. Y yo creo que desde esta experiencia no puede hacerse una decisión. O sea, al final de cuentas lo que vives es lo que escribes, ¿no? Y creo que sí es necesario, no solo para el escritor, sino para cualquier artista de cualquier disciplina, romper esa comodidad que pueda encontrar en su entorno y pues aventurarse, ¿no? A ver qué sale, a ver qué. Eso creo que te reta como artista y como persona, te cambia, ¿no? Y cambia lo que puedes ofrecer, ¿no? En tu trabajo. Sí, el hecho de ser escritor o pertenecer a esta onda cartonera, ¿no? Que es el hacer tus propios libros con tus manos y formarlos de alguna manera distinta a como en la industria del libro, ¿no? Que son máquinas, sí, las que hacen los libros, a hacerlo con, a hacerlos con las manos. También sientes que te genera una posibilidad distinta a los otros escritores, ¿o? Sí, claro. Bueno, yo en mi caso intervengo en los libros, no solo mis títulos, ¿no? Sino los de la editorial. Yo me encargo de hacer las portadas. Y a mí esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque me da chance de explorar otros lenguajes, hablando ya del lenguaje visual, ¿no? El jugar con la pintura, con los colores, los tonos, las texturas. Eso yo creo que es un punto extra de los cartoneros, ¿no? Que no es nada más pues el libro y la historia y lo que trae ahí, ¿no? Sino ya el mismo libro se convierte en un arte objeto, en algo único, que el artista al intervenirlo pues está también colaborando, ¿no? Al mensaje que quiere dar el libro, ¿no? Es una distancia ahora para ti el hecho de que hay escritores, ¿no? Digamos, bestsellers, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera no te llamen, o sea, que no es una cuestión de no pelarlos o despreciarlos o algo así, sino que ahora que sabes de esto del mundo del libro, de cómo se forman, cómo se hacen, las diferencias que hay en la formación, en la construcción, en la elaboración del libro, libros de autores que se consideran o son bestseller por la cuestión de la mercadología o de la mercadotecnia, que no te llaman, que Es que en el caso de los bestsellers, lo que pasa con mucha frecuencia es que la fuerza de la historia o el sostén de la historia no esté en el argumento, sino en los personajes, ¿no? En esa facilidad que tenga el público para identificarse con el personaje. Entonces creo que eso en algún punto llega a ser pues como que a deslavar el trabajo literario, a hacerlo demasiado ligero, a hacerlo demasiado comercial, pierde sustancia, ¿no? Y el escritor, como yo lo veo, termina como un prostituto, ¿no? O sea, se prostituye para vender el libro, para hacerse famoso, ¿no? Y pues en los libros cartoneros es al contrario, ¿no? Sabes que lo que vas a encontrar ahí no va a estar en otro lado, que tal vez ese escritor o escritora no lo van a leer las masas, pero, por ejemplo, cada que vendemos un libro, yo soy segura que la persona que tiene ese libro realmente lo va a leer, ¿no? No es como cuando vas a pinche librerías, ahí no voy a decir marcas, y nada más agarras un libro, pero hay mucha gente que deja ahí botado el libro y el libro está ahí, ¿no? O sea, empolvado y demás, ¿no? Y con el cartonero, pues, en primera intención la persona está llamada por la portada, ¿no? Por ejemplo, o el título, ¿no? O no sé. Entonces ya hay un interés, ya el lector está involucrado desde esa parte, ¿no? Entonces ya está como garantizado que lo va a leer, que sí le interesa. Pues hoy presentas el libro de Vivir Mata y mañana nos toca el de... La danza de la muerte y el despertar de Quetzcul. ¿Y esto, los tres son cartoneros? Sí, todo cartonero. ¿Y ya no le vas a cambiar? No. Vamos a escuchar una rola de... Ahora nuestra música, ni le habíamos dicho, va a ser de Tintán. Y tenemos la rola de Los Agachados. Pavel está en los controles discutiéndose y bueno, pues regresamos después de esta rolita y seguimos platicando con Paulina y probablemente, nos va a leer unos textos. ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con Los Agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapultepec. ¿Y porque te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo. Ah, sí, ¿cómo pues no? Ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Ajá. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. Cahuiles. Cahuiles. ¿Cahuiles? Cahuiles. Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescado? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. Vaya, vaya. Cuando los pesque te los traigo para presentártelos, ¿no? Bueno. Vamos a echarnos la pancita con Los Agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas, ahí te van. A comer pancita con Los Agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita. Con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostra y verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. A comer pancita con Los Agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita. Con su callito sabroso y gordito. Su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calientitos con tortas de camarón. También Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con osli verdolagas, frijolitos calduditos, con chilito picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas, con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines de escamocha y alcachofas con puchero. ¡Se me reventó el barzón! Estamos de regreso y estamos en el volantín invitándolos a esta recta final de las francachelas, esta que se llevará a cabo el día de hoy en la banqueta de Pavo 191, donde presentaremos los libros de cuento de la desobediencia textual Rancheros contra Gánsters y también el libro cartonero Vivir Mata de Paulina Navarro. Y también queremos informarles que hoy precisamente en la mañana acá llegó Lalo Quimixto y va a tener una presentación en este lugar llamado La Pulcata. La Pulcata, que está acá muy cerca del CUSH, allá por el barrio del Santuario, Pedro Loza, es la calle, no recuerdo el número, pero es casi llegando a Arista, este lugar que se llama La Pulcata. Estará también Iván Antillón, estará también Agustín Tarsilo y el Aref Palacios. Ellos ahí estarán dando un show de una manera gratuita y con la intención de que ustedes compren sus libros y, bueno, pues se los lleven para su casa hoy y mañana. También el sábado van a estar ahí estos compas, Lalo Quimixto, Iván Antillón, Agustín Tarsilo y Aret Palacios. Y también en el lugar llamado Café Orwell, Foro Orwell, estará la exposición de Salvador Rodríguez, Los Ángeles, y también estará el maestro Antonio Ramírez con una exposición de bocetos. Esto es a partir de las 8 de la noche en este lugar que se llama Foro Orwell. Y bueno, pues ya tienen ahí de dónde escoger. Acá en la rueda solamente queremos a los compas que vengan a comprar libros. Digo, igual también es importante que vengan a escucharnos, pero también es chido que llévense sus libros a su cantón. Y mañana, pues ya lo dijimos, pues vamos a estar ahí mismo en el Foro Orwell con otras presentaciones y este cierre de la francachela cartonera. Bueno, pues aquí está Paulina, que nos va a leer unos textos de este libro Vivir Mata que va a presentar el día de hoy. Poeta dormido, ¿qué haces? ¿Quién eres? Soy poeta, respondo. Pero si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios se encuentran alabanza, y en tus lágrimas nace su esperanza. Poeta es oficio del alma atormentada, del sentir más allá del simple roce de la piel. Es la sobrecarga de pasión mortífera que explota en tus senos. Ser poeta es dormir de cara al sol y soñar despierto, cobijado entre luces, ahogado en silencio. Es quedarme quieta ante el fuego de tus ojos que invocan estos oscuros pensares. Ser poeta y loco es oficio de quien sin posibilidad de negarse ha visto a la muerte a los ojos y se ha enamorado de su ironía. Es reírse del placer del sufrir y gozar con las lágrimas secas. Invoco al poeta dormido que vive solitario entre el mar de las masas, aquel ser maldito por la melancolía y sus sinsabores. Poeta, amigo de locos que llamo libres pensadores, presos del sueño de volar en alas de cera, el Prometeo del hombre moderno, que con sus lenguas de fuego reviven el alma, el río del sentir, del dolor y el placer. Pájaro libre que de los sueños se alimenta y en el silencio compone sinfonías eternas. Soy poeta y tus pecados me como, en arte los transformo con palabras chuecas. Soy poeta que en las noches rondo entre las sábanas frías y quien de tu soledad se envenena. Mi esperanza murió cuando comencé a pensar. Mi dicha comienza cuando sobre mí tu sangre se espesa y se convierte en la tinta perfecta, sólida, fría y pura, como la saliva de tu boca, silenciosa y ahogada. Soy poeta, pero si las palabras se vacían en mi boca, en tus labios encuentran alabanza y en tus lágrimas nace su esperanza. Soy el poeta dormido en tus añoranzas. Soy poeta. Este se llama Josefina. Siete flores arranqué de mi jardín el día que te fuiste. El suelo parecía moverse cuando te vi. ¿Acaso me tragaría y me llevaría contigo? Tanta hambre tenía la tierra que se llenó de ti. A ellos se les llenó el corazón de culpa que se desborda. Vieras, tu rostro es tan distinto, sin nada escrito entre las arrugas. Parecen ellos los muertos, gimen y sufren por lo que ya no podrán tener. Tú, no sé por dónde andes. La otra noche le pedí a Dios que me dejara soñar contigo y dijo que no. Quería verte, abrazarte por última vez, abuelita de mis recuerdos. Salúdame al abuelo, ha de estar de guapo, engalanado, esperándote, ahogado después de tanto, en la alegría de verte, fuerte, serena y sonriente, así como te recuerdo. Siete flores arranqué de mi jardín, las regué con estrellas para que no te dé miedo la noche y no te sientas solita. No te preocupes, a mí no me hacen falta, ya aprendí a dormir sin ninguna lucecita. Por favor, tápate los oídos. No escuches sus gemidos, abue, no los mires. No llores por los que con su amargura riegan la tierra. Eres libre del peso de la carne y la sangre que ahora los gusanos alimenta. Vete ya, antes de que aten las cuerdas de agua salada. Esa fue tu instrucción, que fuera fuerte, y mira que lo soy. Tuve que ir por los trapos de la cocina y secarle los mocos a mis tías. No sé por qué todas lloraron cuando les dije que en mí, que en mi corazón, seguías viva. Abue, era entonces una niña, una a la que le arrancaste siete flores. De los siete a los veintitantos, de los pocos a los tantos, nomás vengo a decirte que te quiero, pero no te extraño. Pues te miro en los ojos de mi padre, hasta en los ojos del extraño, en las arrugas de la vieja de la esquina, con tan poco tiempo para quererte, y te quiero todavía. Pues esto es una muestra de poemas de Paulina Navarro, de lo que se va a presentar el día de hoy, Vivir Mata, que yo ayer le comentaba que con ese título, ya para que lea uno el libro, ya es, creo que es algo que siempre traemos muy latente, ¿no? Esto de vivir muriendo, de morir viviendo, ¿no? Y que es un título muy muy chido, ¿no? Porque es corto y llama y jala la atención, pero también es curioso porque en cada uno de nosotros que leemos el título del libro debe de generarse un revuelco, sí, de imágenes, ¿no? ¿Ese título tiene que ver con alguno de los textos? No, en realidad. Bueno, cuando estábamos maquetando esto, nos quedamos pensando, Jesús y yo, ¿no? ¿Cómo le vamos a... qué hilo conductor le vamos a dar a esto, ¿no? ¿Cómo vamos a unir todos estos textos para integrarlos en un universo? Y nos dimos cuenta, ¿no? Que al final este libro va como hacia esos dos polos, ¿no? El vivir y morir, ¿no? Como... y bueno, cuando estábamos editando salió una broma de esa de que te mueres porque estás vivo, ¿no? O sea, vivir es lo que te está matando. Y pues ya al revisar los textos nos dimos cuenta que justo ese tema, ¿no? De estarte muriendo a cada rato, ¿no? De que las cosas, pues inevitables o inesperadas de la vida son las que van matando de a poco, ¿no? Una parte de nosotros. O como ese camino de transformarte, ¿no? Este libro, pues de alguna manera en el sentido de la producción lo concebiste aquí en Guanatos, ¿no? Así es. Pero los otros, esto ya es sobre la marcha, sobre los lugares que has visitado y fuiste construyendo estos otros dos títulos. Sí, por ejemplo, La danza de la muerte es la primera obra de dramaturgia en español desde ya hace muchos siglos. Eso fue por encargo del Colegio de San Luis. Pues el texto lo tenían como que ahí abandonado, ¿no? Y ellos lo querían rescatar. Quién sabe cómo se enteraron de nuestra existencia y nos contactaron. Y pues hicimos la... tiene las dos versiones. Tiene la versión de español antiguo y se hizo la adaptación al español moderno. Ahí fueron como más bien como editores. Uh-huh. Y bueno, y el autor es anónimo. Ajá, no se sabe quién es el autor. En Despertar de Quetzcul, ese fue un descubrimiento casi azaroso. En realidad ese libro está relacionado directamente con un disco que lleva ese título. Es decir, los músicos leyeron este libro, este cuento, el Despertar de Quetzcul, y les gustó tanto el universo del libro que hicieron un disco, y por cada capítulo del libro hay una canción, ¿no? Entonces, escuchamos el disco y ahí fue cuando nos enteramos que existía el cuento. Entonces, nos pusimos en contacto con Abel de Tena, que es su autor, pues para ver, ¿no?, si nos dejaba publicarlo, y él dijo, sí, o sea, ya con que llegue a donde tenga que llegar el texto, con que se expanda, es perfecto, ¿no?, que lo publiquen. Entonces, pues está muy chido, ¿no?, porque es un autor andaluz que ya anda rondando por tierras mexicanas, está muy chido. Es un libro que va más o menos en el universo de 1984, pero que surge como 1000 años después. Ciencia ficción, está muy chido, se los recomiendo. Ojalá puedan venir a la presentación para que escuchen un poco de qué trata. Sí, es muy interesante también esto de ser editor, porque también en ocasiones pensamos que algunos autores, aunque sean buenos, ¿no?, o malos, pues como sea, imagínense un autor, ¿no?, pero pensamos que tienen una especie como de egolatría, ¿no?, de inalcanzables, o sea, creemos que este rollo, ¿no?, que están fuera del mundo, que no son carnales, que no son humanos. Que no son humanos, ¿no? Y de repente te topas con eso, con que, tengo que buscarlo y decírselo, ¿no? Me interesa saber qué pedo con él para poder saber si puedo hacer o no la edición, ¿no? Sí. Y luego te topas con sorpresas como esta, ¿no? Sí. O sea, que no solamente te encuentras con un ser humano que te dice, hazlo, ¿no?, sino que encuentras otro libro dentro del ser humano que te genera conocimientos, pues otras ondas, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de mis partes favoritas de esta onda de andar editando gente, ¿no? Porque tengo el privilegio de leer sus textos antes que el resto de la gente, ¿no? Y es como una emoción bien chida, ¿no?, que empiezas a hojear el manuscrito y pues te vas encontrando ahí unas curiosidades que dices, no manches, este güey, ¿cómo no lo había topado antes? ¿Cómo a alguien no se le ocurrió agarrar sus textos y darle un foro, no? Y eso es creo que parte de lo chido, ese hacer esos contactos, ¿no? Porque también a mí, en mi sentido de editor cartonero, también a mí me han llegado libros o chavos generalmente que quieren publicar su libro, pero a veces no tienen ni siquiera terminado el texto, ¿no?, o los textos o el universo del libro, ¿no? Simplemente quieren hacerlo y luego empiezas a leerlo y te das cuenta que hay muchísimas erratas, muchos problemas ahí. Es que creo que en particular los escritores hay como un mito de que el escritor no estudia, que el escritor no se prepara, que es nomás como que te llegó la musa y chingue su madre. O sea, sí, ¿no? Está chido que te llegue la inspiración y te pongas a escribir como Merolico, pero no, o sea, también el escritor, por respeto mismo al trabajo o a la obra o al público, a quien sea que te vaya a leer o hasta a ti mismo, pues sí se requiere, ¿no?, prepararse, se requiere pues estudiarle un poco, esforzarse en ser mejor en su trabajo, ¿no? No es nomás vomitar ahí tus pinches viajes y ya, ¿no? Tienes que ofrecer algo distinto, algo chido, algo con sustancia, algo que se sostenga por sí mismo, ¿no? Y esto debe ser interminable, ¿no? Porque me estoy acordando ahorita de un poemínimo de Efraín Huerta que dice, no puedo dejar de escribir porque si dejo de escribir me alcanzo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar otra rola de Tintán. Esta rolita es dedicada a Israel Soberanes, que se llama La Gloria Eres Tú. La mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Y bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Que retiemble en sus centros Guanatos. Este va a ser un encuentro con el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio, alias y para la banda Marichuy. Ojalá y puedan acompañarnos el día martes a las 6:00 p.m. Esto es en el Andador Escorza, martes 5 de diciembre a las 6:00 p.m. Programa cultural desde las 4, es decir, pueden llegar más temprano y agarrar asiento. Bueno, pues estarán ahí bastantes colectivos, organizaciones e individuos mostrando su apoyo y recabando firmas. Es importante que traigas tu credencial, esta que nos da el INE, ¿no?, para poder firmar en apoyo a la candidatura, que luego, bueno, vamos a escuchar esta voz, a esta compañera, que como muchos, pues estamos en la búsqueda de transformar, de cambiar, de girar, de hacer un truco, magia o lo que se pudiera, ¿no?, para que la vida en este país no fuera o no sea tan jodida, tan culera para muchos y tan de poca madre para otros. Y pues de una vez por todas mandar a chingar a su madre a todos los políticos de cagada, de los partidos políticos, y a esos que también se llaman candidatos independientes y ciudadanos, ¿no? O sea, es estúpido que estemos creyendo que estos cabrones van a traer un beneficio para la comunidad, para los jodidos, para la gente que vive en las zonas marginadas, para toda la raza que se levanta bien temprano a levantar este pinche país, a construirlo todos los días, y que los pinches ganones pues se la pasan rascándose el... Dilo, Paulina. Bueno, rascándose pues el ombligo. El martes están todos invitados a la Rambla Cataluña, a este Andador Escorza o como le quieran llamar, a este evento. Que retiemblen sus centros Guanatos. Y, Paulina, ¿nos vas a leer otro poema? Sí. Vámonos con otro poema. Esto es Camino Rojo. Estúpidos días, se pasean furiosos por mis venas, arrastrando mis anhelos, azotándolos de pronto entre paredes de pus, sangre y sufrimiento. Dentro de este cuerpo agotado, colapso. Tierra fértil para mi habitual pesimismo. Una enfermedad, dicen que es. Quizá tengan razón. El sentir de mi cuerpo, alma y mente no es otro que el sabor de la putrefacción. Si ya todo está dicho, si ya todo está hecho, ¿qué alternativa? ¿Salir corriendo a ninguna parte? Estúpida yo que les creo, me convencí en el ensueño, y aún así me niego rotundamente. Contemplo la fealdad que todos niegan. Este mundo se desquebraja, esta tierra no soporta más mierda humana. Pero en ese caos y su inevitable decadencia se esconde la belleza. ¿De qué sirve la utopía al horizonte? De pronto, somos la generación más jodida, con mayor acceso, pero más lejos que nunca, de las personas, de nosotros mismos. Hijos de la interconexión, nuestros corazones están muertos. Creamos la farsa de fotos felices, el éxito social, atrapados en la isla del placer instantáneo. No importa, todo pasa. Sí, todo pasa, tan rápido que a nadie importa. Perdidos en la fugacidad del progreso. Nos tragan los ríos, se cimbra la tierra. Su furia arrasa nuestros falsos monolitos. La supremacía de nuestra raza es puesta en duda. Negamos y seguimos negando. En eso sí que somos expertos. No es el calentamiento global. No es la falta de conciencia natural. Simplemente se nos calienta la cabeza. El carro del no tiempo sigue andando. Y en algún punto se tendrá la sangre en los caminos. Pues esto es parte de todo el evento, ¿no? Sí. Que vamos a tener el día de hoy en la Francachela Cartonera. Ya nada más nos falta esta noche, viernes, y mañana sábado. Y seguramente nos iremos de vacaciones, ¿no? ¿Qué vas a hacer después de las francachelas, Paulina? Después de la francachela tengo que volver a San Luis. Estamos planeando un festival que se va a hacer, de hecho, también aquí en Guadalajara. Va a ser San Luis, Guadalajara, México y La Piedad. Y pues vamos a andar en esos rollos. ¿En qué consiste el festival? Festival del Absurdo. La idea es crear una red de apoyo y colaboración entre artistas y foros independientes. Los foros que se van a utilizar en el festival son los foros en los que nosotros participamos durante la gira. Pues con esa idea, ¿no? De que, pues, nos echamos la mano entre artistas ya y entre los espacios o los dueños de los espacios, ¿no? Que ya se rompa esa barrera de la que hablábamos hace rato, de que el artista o el escritor es de otro mundo, que no es humano, que quién sabe qué cosa rara es, ¿no? Y está ya muy lejos. Y creemos que, pues, el arte, si no se comparte, muere, ¿no? Entonces hay que crear otros medios, otras formas de comunicar, otras formas de convivir, de relacionarnos, para que esto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? A mí se me hace muy interesante platicar de esto, porque también, como en otros sitios, en otros tiempos, incluso el artista, en este caso el literato, solamente se ve en los libros como autor, uh-huh, y en cierto tipo de eventos, ¿no? Sí. Que pareciera que solamente es para un tipo de gente, ¿no? Sí. Cuando tú hablas de estos espacios en los que has participado y que son abiertos para todas esas expresiones, ¿cómo ves al público que va ahí a estos lugares? ¿Cómo te puedo decir? ¿Como intercambio o como comunicación, pues, entre el público y los autores? ¿Lo ves en ese sentido también como lejano, como que allá el público y acá los...? Yo no, pero la gente sí. O sea, yo me he dado cuenta en la gira del editorial, ¿no? La gente todavía tenía esa idea como que el artista está en una nube allá flotando, esperando a la musa, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que se vive acá. Y sí se acercaban, pero como con cierto temor, ¿no? Entonces ya cuando pues se les da el chance, se les abre el espacio, se quita el artista de ese pedestal que en esos eventos suelen poner a uno, ¿no? Como en otro nivel, hasta en la misma escenografía y eso. Entonces tratamos como de romper esa estructura, pues, no sé, muy jodida. Sí, no sé, es una cosa muy fea. Pero bueno, tratamos de romper eso e involucrar, ¿no? al público en lo que se está presentando, en el texto mismo, en el proceso también de hacer el libro, ¿no? Una vez dimos un taller cartonero y no íbamos con plan de leer ni nada, nomás les íbamos a dar el taller. Y la misma gente ya después de entender el proceso de hacer un libro cartonero, pues se interesaron, ¿no? En los libros que traíamos y terminamos leyendo. Entonces eso da a entender, ¿no? Que la gente tiene esa necesidad, ¿no? Del arte, no es un lujo de los burgueses, no es una cosa para verte bonito y culto y la chingada, ¿no? O sea, es una necesidad de la gente porque hay una necesidad natural de conectarse, de expresarse, de escuchar, de ser escuchado, ¿no? De manifestarse de algún modo. Sí, entonces es muy claro pues que el mensaje que llevamos como escritores y editores cartoneros es abiertamente para todo tipo de públicos y que estamos en lugares pues simples y sencillos, sin la parafernaria de los grandes escenarios, sí. Y que hay una comunicación directa con el público autor, que no hay un intermediario que se llame institución o que se llame editorial, ¿no? O sea, somos escritores, editores y también lectores, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues vamos por último a invitarlos al día de hoy para ya retirarnos, sí. Despedirnos. Hoy a las 8:30 en la Rueda Cartonera, en Pavo 191, y mañana en el Foro Orwell los esperamos a la presentación y recta ya final de la Francachela Cartonera. Y también pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bristo, Editorial Barrio Chino, Libros y Café La Rueda, el Foro Orwell, Granola Gourmet, y pues creo que son todos. Muchas gracias, nos despedimos con una última rolita de Tintán, esta que se llama Bonita. ¡Bonita! Bueno, señores, esta canción se la vamos a dedicar con todo respeto. Mejor dicho, yo se la voy a dedicar a mi nueva señora. ¿A tu nueva señora? Ajá. ¿Que ya te divorciaste? Pues luego, ¿no supiste que mi otra señora tomaba mucho? Oye, yo nunca vi que tomara, pues. ¡Oh, borrachísima! Si para demostrárselo al juez, tuve que retratarla afuera de la cantina con unos amigos. Mira, aquí traigo el retrato. Ahí está ella con sus amigotes afuera de la cantina. Descuidada la retratación. Oye, pero mira, en esta fotografía que me enseñas... Sí. Se ven dos señores, ajá, en la puerta de una cantina. Sí. Pero aquí no está tu señora. Ella está de este otro lado. ¡Ah, caray! Ya se volvió a meter a la cantina a seguir tomando. ¿No te digo que es rebriaga? Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas